CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, a quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos, si les parece, con el informe dado por el comisionado parlamentario del sistema carcelario sobre la situación a nivel de la cantidad de privados de libertad que tenemos en nuestro país y las condiciones. Esto fue en la tarde de ayer en el Salón Pasaje Acuña de Figueroa. Comenzó a las 3 de la tarde la actividad, terminó a eso de las 17:30. Había presencia de integrantes del Ministerio del Interior, estaba también el titular del Instituto Nacional de Rehabilitación, el inspector Mendoza, estaba González de Convivencia del Ministerio del Interior, había legisladores, estaba también el fiscal de corte Juan Gómez, integrantes del Poder Judicial. Y allí recibieron algunos datos que en conferencia de prensa nosotros marcábamos aspectos en el informativo de la mañana. Pero ahora vamos a escuchar lo que era la locución dentro de la presentación por parte de Juan Miguel Petit. Vamos a escuchar, por ejemplo, cuando confirmaba la cantidad de reclusos, 14.302 al día del miércoles de tarde. En 2021 el sistema penitenciario uruguayo tuvo en promedio 13.693 personas, lo que representa 386 personas pedidas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que ubica a Uruguay en torno al puesto número 12 del mundo en cuanto a cantidad de personas presas cada 100.000 habitantes. A mediados de abril del 2022 se habían superado las 14.200 personas y en el día de ayer había 14.302 personas privadas de libertad. En esa lista de países, antes que Uruguay, están Palau, Granada, San Cristóbal y Nieves y las Bahamas, por lo cual, que son países que pertenecían a protectorados o que pertenecían a excolonias, islas muy particulares con los cuales habría que ver en cada caso porque tienen un índice de prisionización tan alto. Pero si sacamos esos países, Uruguay está en el puesto número 8 de los países que más presos tienen en el mundo. Y no es una buena noticia, creemos nosotros, no es una buena noticia. Porque si nos dijeran nosotros que Uruguay es el país del mundo que tiene más consultas cardiológicas y más personas intervenidas en el corazón, no necesariamente es una buena señal del sistema de salud. Capaz que es una señal que en la prevención, en la alimentación y en la convivencia algo estamos haciendo mal. El informe sobre las condiciones de... Vamos a ir al informe de las condiciones de vida que daba en otra parte de la locución el propio Juan Miguel Petit. Reitero, esto no es parte de la conferencia de prensa, esto tiene que ver con lo que decía a la hora de la presentación del informe. Y hablaba, entre otras cosas, de un 34% de reclusos que estaban en condiciones muy complejas, de trato de todavía crueles e inhumanos. Que de alguna manera deben de ser corregidos. Solo un 10%, dijo él, están en condiciones de rehabilitarse. Por ciento del personal del sistema penitenciario. Decíamos que esta cifra de condiciones de vida que nosotros medimos y observamos tiene que ver con el derecho al tratamiento. Y el derecho al tratamiento es... Nosotros empezamos a calificar en el 2016 las muy malas condiciones de vida en cárceles que veíamos no como malas condiciones, condiciones inadecuadas, sino que utilizamos el término en las convenciones internacionales que es trato cruel, inhumano y degradante. Y ahondamos y meditamos mucho qué es trato cruel, inhumano y degradante. Hicimos un informe especial sobre ese año pasado, doctrinario, sobre qué es eso. Y lo que nosotros concluimos es que cuando no hay tratamiento, porque el objetivo, según las convenciones internacionales y la Constitución, el objetivo de la prisión, de la ejecución penal, es que haya tratamiento. Y hay tratamiento cuando hay ejercicio de los derechos, que es que haya educación, que haya salud, que haya tratamiento de adicciones, que haya conexión con la familia, que haya capacitación profesional, por supuesto, que haya cama, que haya agua, que haya aseo, que haya espacio libre, que haya patio, que haya luz, etcétera. Entonces la medición nos da muy parecido a años anteriores, con lo cual siguen habiendo cifras del entorno del 34% de las personas privadas de libertad en condiciones de trato cruel y humano degradante, 56% en condiciones insuficientes de integración y 10% en condiciones con condiciones de rehabilitación. A veces lo hablamos con nuestras contrapartes y nosotros entendemos la desesperación por la escasez de recursos y porque tienen encima un problemón gigante, y ellos, y para nosotros es un honor que toman en cuenta nuestros comentarios, a veces nos dicen, bueno, pero en este módulo que ustedes lo pusieron, que usted lo puso en rojo, durante años no hubo camas, y ahora este año le pusieron camas, y sigue estando en rojo, y para hacer las camas nos rompimos el alma. Bueno, primero que nada, no solamente lo sabemos, lo vimos y nos emocionamos cuando eso pasó, porque nosotros nos emocionamos cuando vemos cada mejora y sabemos lo que cuesta mover un milímetro de las malas condiciones y lo que cuesta después mantenerlo, objetivamente, normativamente, algunas mejores no terminan de voltear a la condición inadecuada. Porque obviamente hay que tener camas, es muy importante, pero si no hay educación, capacitación, patio, asistencia médica integral, etcétera, etcétera, no se cambia de lugar. Obviamente, la cárcel es una usina que recibe violencia y que debe transformar esa violencia. Cuando no funciona, la violencia se queda allí, circula en la cárcel y después también sale para afuera, como una especie de energía negativa que circula. Tenemos cárceles que todavía tienen niveles de violencia que creemos que hay que abatir y que se pueden abatir. La expresión extrema de esa violencia son los muertos, las muertas violentas. Pero también tenemos, por ejemplo, en 2021, según datos oficiales, tenemos en 2021 hubo 224 heridos graves, o sea, personas que tuvieron que salir de la cárcel y ser internadas en un hospital para atenderse por la herida que recibieron o que se autoinfligieron. 224. Hay muchos más que no fue necesario que salieran al hospital, pero que también se lastimaron. En el 2021 hubo 86 muertes bajo custodia. Se trata de la mayor cifra ocurrida en un año en Uruguay, superando ampliamente el mayor registro anterior, que fue en 2010 con 53 muertes. El 2021 también fue el año en que se registraron más muertes violentas con 45, de las cuales 21 fueron homicidios, 18 suicidios y 6 muertes accidentales o de causas violentas no aclaradas. Además, en el 2021 hubo 41 muertes por patologías, enfermedades y otras causas naturales o indeterminadas. En 9 de ellas no se contó con información suficiente para determinar la causa de muerte. Estos 41 fallecimientos más que triplican la cifra del 2020 y superan ampliamente la mayor cifra registrada, que fue en el 2013, con 29 fallecimientos de ese tipo. Y acá... Ahí tenían lo que marcaba, ¿no?, del tema del fallecimiento. En realidad hay algunos que tienen que ver con situaciones vinculadas a la pandemia, decía él. No por el COVID directamente, sino por la convivencia y la situación de encierro, falta de familia, estima de suicidio, y otro obviamente por temas de conflictos dentro de cárcel, donde terminan muchos de ellos también asesinados, con un aumento de esa cantidad de muertes y con más de 200 y pico de 220 heridos que han tenido que tener atención también. Una atención que él reclama la haga ACE y no Sanidad Policial, porque se han detectado también situaciones de negligencia, es decir, situaciones en las cuales si ese preso hubiera sido bien atendido, no hubieran tenido problemas mayores en su salud. También, como hoy lo marcaban en el informativo de la mañana, ahora no lo voy a poder compartir con ustedes porque tengo otras informaciones para hacer después de la pausa, lo que también marca en este caso Petit en el informe es un aumento de cantidad de reclusas, es decir, de mujeres en cárcel, en situación de cárcel, en situación de privación de libertad. Él ataca el tema de lo que es la sanción tan punitiva vinculado al ingreso de pequeños gramos de drogas a las cárceles, en donde consideran que también allí las mujeres que lo hacen son parte de víctimas a partir de que son presionadas para hacerlo, bueno, y terminan con 2 o 4 años de cárcel, que consideran no termina de resolver el problema, sino que lo termina de agravar. Es la lectura que hace el propio Petit, que marcaba que además con esta cifra de 14.302 reclusos, en lo que tiene que ver con situación vinculada a la población que el país tiene, que Uruguay tiene, está en el lugar número 12 a nivel mundial, y si se quitan algunas islas que hasta ese poco eran colonias y que ahora son repúblicas independientes. Uruguay sube al puesto número 8 del mundo en cantidad de presos según su cantidad de población. Y él decía, bueno, no está bueno justamente porque si hay muchas intervenciones quirúrgicas cardíacas es porque no se está preveniendo el tema de salud, no es porque sea bueno que haya tantas intervenciones quirúrgicas a nivel cardíaco. Bueno, en este caso también, si mucha gente termina en cárcel es porque no está bueno que no se esté haciendo bien el tema de la prevención social vinculada a evitar que esa gente termine delinquiendo y terminando en cárcel. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con la Comisión Especial de Ambiente que se estará reuniendo la semana que viene. Está previsto ver si ya hay fecha para recibir al ministro del ramo, Adrián Peña. La comisión lo había citado por el tratamiento de residuos, pero la diputada Lucía Echeverri nos manifestaba que la idea es también sumar el tema vinculado a la privatización del agua con el proyecto Arasatí, aprobado por el directorio de OSE, con el voto contrario solo del director por parte de Frente Amplio, Edgardo Ortuño. La diputada Echeverri nos decía que es un proyecto que, en caso de privatizar el agua, es inconstitucional, y además que en lo que tiene que ver a los informes técnicos no se terminaron, por ejemplo, para la salinidad del agua, cómo se va a resolver esa problemática. Esos informes técnicos no se han conocido en su definición final y pese a eso hay un apuro por parte del Ministerio de Ambiente y de parte del directorio de OSE o de la parte de OSE oficialista de sacar y aprobar esto. Además competiría con algún otro proyecto que sí tiene, dice ella, respaldo social, que es el proyecto Casupá. Y de alguna forma insiste con que los estudios deberían ser mucho más profundos a la hora justamente de avanzar en este tema de Arasatí y sobre todo clarificar cómo se haría el ente de los servicios de la propia empresa que va a llevar el desarrollo y todo lo que tenga que ver con el proyecto, porque insiste con que si se le compra agua es una privatización. Si se le compra por parte de Dios a la empresa privada, agua es una privatización y eso es inconstitucional. Escuchamos a la diputada Echeverri. A mí me pensé que hay que hacer una salvedad. Lo aprobó con el voto disconforme, ¿no? Que no acompañó de Edgardo Ortuño, que integra el directorio en representación del Frente Amplio, fundamentalmente porque permanecen cuestionamientos, observaciones desde el punto de vista técnico que son relevantes. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, no está planteado que haya información suficiente respecto de la salinidad que tiene el río en determinados momentos del año. Entonces, frente a eso, ¿cómo lo estarías resolviendo? Se habló en algún momento que se podría llegar a requerir un reservorio. Si eso fuera así, ¿qué características tendría? ¿Dónde es necesario expropiar? ¿Verdad? Esas cuestiones no están planteadas. No está planteado el financiamiento, que no es menor, no solamente lo técnico, desde el punto de vista institucional. Acá la Constitución de la República es muy clara. Si fuera como lo ha señalado Montero, el ingeniero Montero, presidente de OSE, que estaba en esta modalidad BOT, por las siglas en inglés, donde construye, opera, ¿qué quiere decir? ¿Que la OSE va a comprar a un privado? Eso es privatizar, es anticonstitucional. Ya tuvimos el pueblo, acá ya se expresó. Entonces nosotros entendemos que hay acá un apresuramiento en una obra que tiene muchas incertidumbres cuando había un proyecto con factibilidad técnica, analizado además y verificado por los servicios técnicos de OSE, con un pliego licitatorio elaborado, con una financiación aprobada por la CAF, que era el de Casupá. El ministro ayer lo decía, ¿verdad?, en esto que se ha transformado de intercambiar por la red. Se lo mencionaba incluso al alcalde de Casupá, que era un proyecto complementario, no excluyente Casupá con este de Arasatí que están analizando. Lo cierto es que si fuera así, bueno, ¿por qué no iniciar por el de Casupá, que tiene desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de financiamiento, absolutamente todas las evaluaciones que corresponden con la mayor certeza y sin riesgos desde el punto de vista de su control? Imprescindible, porque no solamente desde el punto de vista del servicio, en términos de abastecimiento, mejorar la cobertura, eliminar todos los problemas de llegada del agua, sino de lo que genera como trabajo a esa localidad. Bueno, lamentablemente no fue lo que se comunicó. Vamos a seguir el tema a ver si esa aprobación que informó ayer el ministro Peña tiene todas estas consideraciones, que no la digo yo, la dicen los propios servicios técnicos de OSI y han sido públicas, ¿no es cierto? ¿Estamos en seguimiento de la Comisión de Ambiente del tema? Sí, sí, estamos esperando la semana que viene habrá convocatoria de la Comisión de Ambiente y lo trasladaremos, ¿verdad? Cambiamos de tema, el senador Marini Ríos en la reunión que tuvo con EPICNT fue consultado sobre la contratación de la viuda de Fernández Huidobro por parte de Irene Moreira, esposa de Manini y ministra del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Fundamentó esa contratación, justificó la misma, escuchamos lo que decía Manini. Y yo digo que si fue contratada será porque tiene la idoneidad para la función que está cumpliendo y no vemos por qué por ser la mujer de tiene que ser vetada, si tiene la idoneidad y fue contratada, eso debe haber sido evaluado en su momento y no nos merece otro comentario. ¿Se habló de alguna molestia porque intentaba atentar a integrantes de otros sectores, de otras listas? Ah, mire, yo no sé, esas cosas no me consta y no me voy a hacer eco de rumores, de se dice qué, de que me dijo qué. Porque... ¿Puedo comprometer el futuro electoral de Cabildo? Al contrario, yo creo que esto demuestra que Cabildo lo que le interesa es cumplir su función bien y sin mirar a quién acá. Lo importante de la gente no es de dónde viene, sino a dónde va. Eso es lo más importante y nosotros tenemos claro a dónde vamos. ¿Los antecedentes de la exmujer de Huidobro tenían que ver con una empresa de limpieza que hubo problemas de sobrefacturación en ACE con el gobierno anterior? ¿Eso no influyó negativamente hacia ella? Mire, tengo entendido que eso nunca se comprobó y que fue archivado por la justicia en su momento. Bueno, Y ahí se definía entonces Manini Ríos sobre ese tema. Sobre la reunión concretamente que tuvo con el PICNT, Cabildo Abierto, sobre todo Manini Ríos apostó a la posibilidad de generar puentes, dijo, y no dinamitarlos, a buscar las coincidencias, en este caso vinculado sobre todo al tema precios. Escuchamos lo que decía Manini. Es siempre importante. Nosotros hemos planteado en distintos ámbitos la necesidad de la creación de ese Consejo de la Economía Nacional que prevé la Constitución de la República. Podría ser ese un ámbito, pero también hay ámbitos como este, el del diálogo, de la conversación y el de escuchar, sobre todo de escucharnos mutuamente. Nosotros hemos dicho siempre, lo hemos dicho en campaña, lo hemos dicho en todo momento, que el trabajador no debe trabajar para el empresario, no debe trabajar, por supuesto, contra el empresario. El trabajador debe trabajar con el empresario y en conjunto sacar adelante las distintas empresas de la magnitud que sean, porque esa es la forma en que el país pueda salir adelante. Por supuesto que para eso hay que tener las políticas adecuadas, para eso hay que tener las condiciones adecuadas, pero creemos que hay que avanzar en ese tipo de conceptos porque son los conceptos que realmente nos pueden llevar a encontrar las soluciones a los problemas. Si seguimos en la crispación, en las veredas, uno cada uno en su vereda tirándose piedras, va a ser muy difícil que el país avance al ritmo que debe avanzar para ponernos a rueda con un mundo que no nos espera. ¿En qué puntos están de acuerdo? ¿Cabildo presentó algún planteo al PICNT entonces? Cabildo escuchó al PICNT todos sus planteos, todos sus problemas. Cabildo expuso su concepción, estos conceptos que acabamos de hablar, la necesidad de escucharnos, de dialogar, de tender puentes. Acá parecería que hubiera algunos interesados en dinamitar puentes. Nosotros vamos por el concepto contrario, hay que tender puentes. También habló sobre esta reunión Marcelo Abdala como presidente del PICNT, hizo referencia a este encuentro, marcó obviamente una visión positiva respecto a la posibilidad de analizar de forma conjunta temas de medidas, sobre todo desde el punto de vista económico, con Cabildo, con el tema también de algunos sectores como el Partido Colorado. En proyectos hay que recordar que supuestamente, digo supuestamente porque el presidente de la calle lo confirmaba entre comillas, la idea es que va a haber una reunión entre PICNT y la calle POU, el presidente de la República, el día 3, el martes de la semana que viene, a las 3 de la tarde. Bueno, la idea es tal vez es transitar la posibilidad de, con esta otra instancia de planteos políticos dentro de la coalición de gobierno y fuera de la coalición de gobierno, bueno, pararse ante el presidente de la República en la necesidad de tener también atención en relación a la suba de precios. Abdala dijo que la reunión con Cabildo Abierto de ninguna manera renuncia al PCNT de lo que tiene que ver con lo que es la lucha por la verdad y justicia, y también volvió a indicar que están en contra del proyecto de Cabildo Abierto respecto a la prisión domiciliaria de mayores de 65 años que buscaría sacar a violadores de derechos humanos de los centros de reclusión que, en los que están ahora, que es en Domingo Arena y en la Guardia Republicana. A los representantes de Cabildo Abierto un breve diagnóstico que consiste en constatar que la producción nacional está creciendo, que hay un modelo de desarrollo excluyente porque crece el Producto Bruto Interno simultáneamente que se deterioran las condiciones de salario, de vida y de trabajo de la mayoría de la población. Lamentablemente está creciendo la desigualdad. Esto se ve reflejado no solamente en el hecho de que 66.000 compatriotas están en la pobreza, un tercio de los cuales son niños, sino que además, al mismo tiempo que la gente está pasando mal, hay una cúpula del poder económico que ha logrado invertir en el sistema financiero la friolera de 9.000 millones de dólares, y le planteamos a Cabildo Abierto como partido de gobierno que hay que tomar medidas urgentes que reactiven el trabajo de calidad, que mejoren el salario, que mejoren la distribución de la riqueza a través de distintas herramientas conquistadas a través de un diálogo inteligente, digamos, de todas las partes desde el punto de vista de sacar a la gente que no está llegando a fin de mes. Otro más, ¿no? Más. Que hubo acuerdo en algunos aspectos, ¿en cuáles ven ustedes y a través de qué instrumentos se podrían cristalizar? Bueno, nosotros entendimos que, inclusive siendo un partido de gobierno, Cabildo Abierto nos ha manifestado opiniones distintas que otros sectores, en fin, el herrerismo, otros sectores, desde el punto de vista de que está bien que haya no tanta ortodoxia económica, sino inversión pública para generar trabajo, mejorar partidas, digamos, desde el punto de vista de lo que podría ser un plan de vivienda, cambiar el sistema tributario desde el punto de vista que los sectores del poder económico aporten más al erario público para poder financiar políticas que generen trabajo y salario. En ese sentido, uno puede observar, no hay una conversación sistemática, sino que fue un cambio de ideas que sobre estas ideas fuerza podía haber algún elemento. Te quiero decir también, porque esto es bien importante, que nosotros tuvimos una conversación respetuosa pero franca. Obviamente que estos planteos de tipo socioeconómico no impiden que el PCNT siga levantando su bandera, digamos, de verdad y justicia contra la impunidad, en el hecho de que nuestros hermanos y hermanas de familiares detenidos desaparecidos se haga todo lo posible para que accedan a la información de dónde están, digamos, sus deudos, y que evidentemente no compartimos un proyecto de ley que habla de prisión domiciliaria para terroristas de Estado. Es decir, aquí hubieron acuerdos y diferencias. Lo central es que como organización sindical de los trabajadores, que naturalmente no tiene partido, sino que defiende los intereses de la clase trabajadora, nosotros conversamos, nosotros arrimamos iniciativas, animamos propuestas, y bueno, que yo creo que esto está siendo un indicador que se va a manifestar abiertamente en una convocatoria masiva el 1 de mayo, que hay cosas que tienen que cambiar. Hacemos la pausa, la última, y venimos con otros temas. Aproveché ayer para hablar con algunos representantes del ámbito parlamentario vinculado a algunas problemáticas internas, por ejemplo, dentro del Partido Colorado. Fuimos a buscar junto con Emiliano Wisman de Radio Monte Carlo al diputado y presidente de la Cámara Baja, Ope Pasqué, que estaba ayer en el evento vinculado al conocimiento de tema carcelario, para preguntarle sobre la carta que había escrito, la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, H., en donde, además de criticar a Adrián Peña, lo critica también a Ope Pasquet en relación a que Pasquet había manifestado la posibilidad de parar el Tratado de Libre Comercio con China a partir de que no estaba muy clara la posición de China respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia. Lo que nos dijo Ope Pasquet es que amablemente no quería hacer declaraciones y que ya había contestado vía Twitter. en donde en realidad en el Twitter lo que hace es manifestar que en ningún momento H le planteó personalmente el tema, teniendo oportunidades por haberse encontrado en reuniones internas de Ciudadanos más de una vez. Y preguntamos también a algún otro legislador de Ciudadanos respecto a cómo había caído la crítica en el ministro de Ambiente, Peña, más allá de las declaraciones públicas que había hecho y cómo estaba el sector político a partir de esas críticas. Y nos decían, preguntábamos si era muy si H era de integrarse a las reuniones, si era su cotidianidad política estar en esos encuentros. Nos decían que sí, que desde el Vamos H fue parte de Ciudadanos, que aquí lo que había existido era un problema de que se había hecho pública una carta que era privada. La carta de H era privada, se hace pública la misma, y algunos nos habían hablado, nos dijeron que había quedado un poco consternada H porque se había publicado a nivel de los medios de comunicación mucho de lo que ella había expresado en la interna en una carta que, reiteró, en principio debió ser privada. ¿Quién la dio a conocer? Y bueno, habrá que bucear dentro del sector, ¿no? Porque la carta se manejó dentro del sector Ciudadanos. Pero que por ese lado pasaba el tema. Y estaba también Felipe Schipani, que es del sector Ciudadanos, pero que ustedes saben tiene un tema muy recurrente vinculado al tema educativo y concretamente al enfrentamiento con FENAPES, con el gremio de secundaria, por el tema de las horas gremiales. Es más, ayer se dio a conocer una carta del Frente Amplio criticando la acción de el sector multicolor, y ya por redes sociales también Schipani manifestó que el sector político se estaría generando una complicidad a partir de avalar lo que FENAPES habría hecho. Justamente le preguntábamos fuera de micrófono a Schipani qué le pareció la conferencia de prensa que hizo FENAPES. Insistió que aunque no se dijo nada nuevo, que no se clarificó la situación de investigación vinculada al estatuto en el cual se basarían para tener esas horas gremiales, y sobre las posibilidades de acciones judiciales contra los legisladores o contra el Parlamento en sí, en la medida que los legisladores no son responsables de sus palabras, en este sentido, por lo menos legalmente, dice Schipani que están tranquilos de lo que han hecho y de alguna manera de la imposibilidad de la acción que en algún caso se plantearía la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. El diputado Enzo Malán, diputado del Frente Amplio por el departamento de Soriano, maestro él, es uno de los integrantes de la Comisión Investigadora de Horas Gremiales de FENAPES, y el diputado Enzo Malán del Frente Amplio, respecto a la actitud de la coalición de gobierno en este tema, decía lo siguiente. Nada más. Pero si hay algo que aportaron, fue que los directores que la coalición llamó, les dijo en la cara que los problemas de las inasistencias eran, estoy leyendo parte de versiones taquigráficas, es que si el profesor aún sigue corriendo de un lado para otro para obtener un salario digno, le dijeron, es probable que en algún momento puedan faltar. El sistema de reuniones de los profesores, y también le hablaron de la flexibilidad, por ejemplo, de aplicar el estatuto docente con el artículo 7010, que en definitiva lo que hace es, en base al acta 90 del 2006, decir que el profesor no sale de licencia, el docente no sale de licencia cuando va a una actividad sindical, va a una actividad remunerada para hacer un trabajo sindical, ¿verdad? No es que se va a pasear, va a hacer algo que en definitiva sirve y apoya a la calidad educativa. Bueno, todo eso se dijo. O sea, si hay algo que es importante y que hay que tener en cuenta ante las inasistencias, hay que tener en cuenta todo el panorama, ¿verdad? Hay que tener también en cuenta que hoy en el país hay más de 200 grupos que aún todavía no tienen los profesores asignados. Esas son horas que se están perdiendo. También hoy está pasando esto. Así que creo que suena más, como decía la compañera, persecución sindical. Si hay un problema de inasistencia y hay varios factores y hay tremendas situaciones que hay que empezar a regular, hay que empezar a dar presupuesto, hay que empezar a tener en cuenta, centrar solamente en algunos profesores que piden una licencia para un trabajo sindical, me parece que suena y tiene toda la pinta de ser una persecución sindical. Por lo tanto, Nosotros entendemos, como también decíamos aquí, que nosotros no vamos a defender lo que sea injusto, lo que sea arbitrario, etc. Si hay profesores que abusan, como hay periodistas, como hay diputados, como hay médicos que abusan o que pueden abusar de su función, bien, que los organismos, como lo ha hecho ya secundaria, hagan las investigaciones administrativas y los sumarios correspondientes y resuelvan. O sea que, como decíamos al principio, esta comisión en definitiva fue un circo montado que ahora ya se desarmó totalmente. El acta 90, que es de diciembre de 2006, que se puede buscar, establece claramente que hay que garantizar el trabajo sindical sin perjudicar al docente, sin que pierda ningún beneficio. Por ejemplo, el presentismo. Si un docente tiene que ir a determinada actividad puntual sindical, no estamos hablando de los que tengan licencia sindical por determinado tiempo, a una actividad puntual sindical, ¿cómo hace el director para darle la posibilidad de ir sin perjudicarlo? No existe otro que el 70-10. O sea, que darle la posibilidad de ir a actividad sindical amparado en el 70-10 responde al marco del acta 90 que decíamos del diciembre del 2006. Y eso, digamos, es lo que garantiza este proceso. La diputada Carmen Thor, diputada del Partido Nacional, integrante también de esta investigadora, dijo que la investigadora no terminó su tarea pese al adelantar ellos, como oficialista, la denuncia ante la justicia. No estamos hoy terminando la comisión como se ha escuchado por ahí. Hoy es una instancia en la cual hemos considerado que existe la posibilidad de existencia, valga la redundancia, de alguna figura delictiva que está explicitada dentro de lo que va a ser la resolución y que legal y constitucionalmente y por reglamento de la Cámara, esto significa que a las personas que nosotros consideramos que están incurriendo en hipotéticos delitos debemos notificar. Por lo tanto, esta es una primera etapa previa a la resolución definitiva que vamos a estar tomando cuando corresponda. Eso queríamos dejarlo claro porque la comisión no está terminando. Esto es una etapa previa en la cual se cumple con la instancia legal de notificación de aquellas personas que creemos que tienen responsabilidad penal. Igual, si alguna de esas 130 personas que dicen, en este caso el oficialismo, estaría acusado a nivel de la justicia, no concurren a hacer los descargos, que es lo que está pidiendo el oficialismo, la comisión va a tener que solamente atenerse a realizar los informes, porque ya la parte de citaciones está terminada. Por lo que de alguna manera también se le estaría dando un cierre a nivel legislativo. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.